En atención a los cierres de campamento en los sectores de Cajón Grande y Ocoa del Parque Nacional La Campana, los cuales fueron cerrados al uso público, siendo la principal razón en el periodo estival la escasez hídrica del periodo, lo que generó la falta de agua para los diferentes servicios que se tienen hacia los visitantes. No obstante, y en consideración a las últimas lluvias caídas, los flujos y escorrentías de agua en los principales esteros de estos sectores se encuentran totalmente normales con capacidad para abastecer los servicios al uso público. Por esta razón, a partir del 1 de agosto se ha reabierto la apertura de estos sitios y de la actividad de campamentos en los sectores de Palmas de Ocoa y Cajón Grande.